Estamos siguiendo la realidad del hospital, el ex hospital Filtro, ¿no? El centro Clavó, sí. Que ayer hablábamos con sus trabajadores que integran la comisión interna del sindicato de funcionarios a nivel de ACE, y ahora queremos tener una visión desde los usuarios de ese centro que permanece cerrado por refacciones. Tenemos en línea, ya hemos conversado con él en otras oportunidades, a Juan Figueroa, usuario del ex hospital Filtro. Juan, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Bueno, buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar informando y informarle a los usuarios, ¿no? Exacto. Dentro de la incertidumbre que se tiene. Exacto. Primero, recordanos, vos sos usuario del hospital, ¿desde hace cuánto? Una vida tengo acá dentro de usuario. Ajá. Por lo menos 25 años. Una vida. ¿Vivís en la zona o te traes, vas desde lejos? Sí, soy funcionario de la zona. Se puede decir que soy uno de los usuarios de la zona. Ajá. Ya hace 25 años que me atiendo acá, por lo menos. Y la atención de acá, los funcionarios y... es sensacional, ¿no? Ajá, o sea que... Si bien el centro hay que cerrarlo y hay que renovarlo, los funcionarios son divinos. Tenés la camiseta puesta del Filtro también, podemos decir. Sí, acá me salvaron la vida. Mira. Acá me salvaron la vida. Mira. Y Juan, todo este tiempo de que, porque hace años que se habla de que se cierra el Filtro, que lo van a tirar abajo, que van a hacer un shopping, sí. Que tanta cosa. Ustedes como usuarios se han ido agrupando, ¿no? Nosotros como usuarios hemos juntado firma dentro de lo posible, hemos hecho lo posible. Hemos ido en otros momentos hemos ido a la comisión de diputados, a la comisión del Senado de Salud, hemos juntado firmas, se ha hecho dentro de lo posible como usuario, porque este es un centro muy difícil, tal vez sea distinto a otro centro. Claro. Porque este centro, como yo ya les había explicado a ustedes, es un centro de referencia metropolitana y, si se quiere, nacional. Acá encontramos, sí, gente de todos los departamentos. Es que ahí, como está Boulevard, la entrada, ¿no?, de Boulevard, claro, la gente del interior, sí, viene por ahí también. La gente de Florida, Durazno, Colonia, nos encontramos con sorpresas de todos lados. Más allá de que tenemos gente de San José que como es referente de zona metropolitana, Las Piedras, de La Paz, de Pando, de Tala, es un centro muy importante. Es un centro que habría que haberle dado más bolilla muchos años atrás, cuando se decía que esto se vendía, ¿no? Claro, me acuerdo, sí. Después hoy dejó de ser venta, hoy es remodelación. Una reforma general. Que eso mejor, eso está mejor. No, por supuesto que está bueno mejor. Está bueno que se quede, seguro. Claro, aparte por el punto que está el centro, como centro espectacular, pero vender, claro, un predio de esta característica en la zona que está, con el valor que viene adquiriendo, aunque hubiera otra cosa del Estado, sí, mientras el predio sea el Estado, ya estamos ganando, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, ustedes como usuarios, ¿qué reclaman en este momento en que se cierra por 11 meses, según se anunció? Sí, ponele un año. Un año. Claro. No vamos a ser ingenuos. Seguro. Siempre es un poco más de lo que se dice. Sí. Nosotros lo que tenemos es mucha incertidumbre. Hoy por hoy no hay un lugar físico aparente donde entremos todos, ¿no? Claro. Si bien nos habían prometido que en el Instituto del Menor entrábamos todos, hoy la realidad es que no se entra todo. Entonces hay que poner contenedores. Hoy se está haciendo una una mudanza extraña, ¿no? Porque cuando usted se muda ya tiene la otra casa preparada, claro, ¿no? Claro. Y acá no hay nada preparado, no hay nada preparado. Están sacando cosas de acá adentro que no se saben dónde van a parar. ¿Viste? Pero el miedo de nosotros no son las cosas, el miedo de nosotros son los médicos y los funcionarios. ¿Por qué? Porque mañana, porque lo están desparramando en otras policlínicas, y eso, ahí corremos un riesgo que después no los devuelvan. Para nosotros no hay nada firmado, no, y somos la parte más, la piola más fina, la parte de la piola más fina, la que se revienta más rápido. Que tengamos que hacer el sacrificio de ir al buceo, que no estamos de acuerdo, de ir al Jordano, al Cerrito, que no estamos de acuerdo, de ir a otras policlínicas, que no estamos de acuerdo, que nosotros queremos en nuestro centro y queríamos estar todos juntos, salir en bloque desde acá y volver en bloque, hoy eso no se está cumpliendo. Hoy no hay un laboratorio. No hay lugar donde poner un laboratorio para extracción de sangre. Entonces, es una desprolijidad. Esto es una desprolijidad. O sea, esto se podría haber hecho más prolijo. Si uno va hoy al filtro, ¿qué es lo que está pasando allí? Nada, acá se están sacando los muebles, sacando todo el mobiliario hospitalario que hay acá adentro. Ahí está. Y los servicios se están prestando en el buceo y en otros lugares, los que anunciaron. En el buceo, Jordano Cerrito, y Policlínica Crotollini de la Intendencia, Policlínica Gentile de la Intendencia también. Que eso relativamente tan cerca, ¿no? Claro. Esa es relativamente tan cerca. Ahora, Jordano ya queda un poco lejos y buceo ni que hablar. Y ahora publicaron las farmacias, porque ese era otro tema, ¿no? Todo el tema farmacia. Sí, nosotros pedimos que se publicaran las farmacias para que la gente tenga más acceso. Yo estoy justamente en el filtro, cuando llega un usuario le estamos dando esa información, sí. Para que él pueda decidir dónde ir a retirar los remedios. Bien, ustedes están reuniendo, están en contacto los usuarios. Juan, ¿hay alguna vía de contacto particularmente con el grupo de usuarios que quieras dar? No, nosotros no tenemos red de usuarios acá, porque cada vez que la tuvimos era un problema. Nos juntamos acá en el centro, que a partir de mañana ya no va a haber más nada. Y nos juntamos por teléfono, con los teléfonos nuestros. Mi teléfono queda a la orden para la audiencia. Bien. Para ustedes y para la audiencia, por supuesto. Es la manera, es complicado el tema de redes acá, porque hay gente de muchos lados y hay mucha gente que le cuesta entender las cosas. ¿Entendés? Entonces se transforma en algo que no queremos, sí, ¿no? Sí. En un teléfono descompuesto. Sí, claro. Nosotros queremos decirle a ustedes, a los usuarios, como le dijimos a los trabajadores, que cualquier cosa estamos a las órdenes, por difusión, por lo que se necesite. No, nosotros siempre lo tenemos en cuenta. Pero mientras nosotros tengamos diálogo, claro, ¿no?, con las autoridades... bárbaro, informar, sí. Encantado, las veces que me precisen ustedes me llaman, y acá estamos todos juntos, los trabajadores y los funcionarios. Es un solo corazón esto, sí. Acá hay gente que realmente tiene la camiseta al filtro, claro, tanto usuario como funcionarios. Muy bien. Ahora sí, entre todos, entre ustedes, nosotros, todos tenemos que estar muy alerta e informando lo más posible lo que está pasando con el filtro. La idea nuestra ahora es hacer rondas por donde están los médicos nuestros, saber cómo están trabajando mes a mes. Eso es importantísimo. Pero acá para saber en qué están los médicos, qué precisan y qué precisan nuestros usuarios, aunque estén en nuestros centros. Claro, claro. Bueno, no sé si hay algo más, si no dejaríamos por acá. No, yo le agradezco a ustedes y a la audiencia por escucharme. Y bueno, creo que tenemos que estar todos alerta por el filtro, por nuestra salud, por lo que nos merecemos. Muy bien. Un abrazo, Juan, ¿eh? No, a las órdenes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, la audiencia.